Capítulo 2 de Granada. Poema Oriental. Tomo primero de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Las dos luces. Es la existencia golfo que se agita, circundado islas mil cuyo oleaje de la nada en las playas se limita. Naves las almas son en que el pasaje hacemos de este golfo, cuyo centro el punto es de partida en este viaje. Centro es la cuna. Una isla mar adentro en la mitad del golfo colocada, do alma y cuerpo se salen al encuentro. Al mar cada alma desde allí lanzada va de una en otra isla escala haciendo, hasta dar en las playas de la nada. Allí en la inmensa eternidad cayendo, náufrago el cuerpo en la ribera espira, al criador su nave devolviendo. Amor, deleite, lujo, ambición, ira, gloria, amistad, honor, fama y orgullo. Islas son donde reina la mentira. Desde ellas nos reclama con arrullo, fascinador, de danzas y canciones, nos envía al pasar manso murmullo. A ellas con falaces ilusiones nos atrae, y viajeros perezosos, vamos haciendo escala en las pasiones. Fe, ciencia, religión, son luminosos faros que por las varias latitudes nos guían de estos mares procelosos. Boga, nos dicen con su luz, no dudes, boga. Y pilotos de arte y experiencia, vamos haciendo escala en las virtudes. Por las pasiones va nuestra existencia sus riquezas gastando, y adquiriendo por las virtudes va nueva opulencia. Las naves bien lastradas al tremendo vaivén resisten y oleaje fuerte. Las vanas ceden al embate horrendo. Era yo joven, mi conciencia inerte dormía, cuando al mundo audaz y solo salí fiado en la voluble suerte. Leal, franco, inexperto, extraño al dolo, creyendo en cuanto vi con fe sincera, mío el mundo juzgué de polo a polo. Mi alma entonces góndola ligera, en manos de señor joven y ansioso, de vida mundanal y placentera, se dejaba guiar por el hundoso y turbulento mar de la existencia, ya a naufragar vecina, ya en reposo. Bogando de aura mansa a la influencia, al sol ardiente y a la tibia luna, meciéndose en el mar con indolencia, siguió siempre mi nave y mi fortuna, la dulce poesía, compañera de mi gozo y mi afán desde la cuna, y con voz oro humilde ora altanera, mis placeres canté, mis ilusiones hechicé, la aventura pasajera de la vida fugaz en mis canciones celebré, y ora crédulo, ora impío, templé mi lira con inciertos sones. Abordé en mi demente desvarío del golfo de la vida las riberas, todas, sin otra ley que mi albedrío, sus islas visité más hechiceras, gloria, amistad, amor, deleite, oyeron mis insensatas cántigas primeras, y doquier por el golfo me aplaudieron, y de lauros cargáronme la frente, y embriagándome al fin me embrutecieron, triunfé, amé, disipé, reñí insolente, ¿qué saqué de esta vida vergonzosa? Hastiado el corazón, seca la mente. Mi alma, nave sin lastre, en peligrosa marcha me conducía abandonado al oleaje de la mar hundosa. Entonces recordé mi sosegada niñez, cuando mi madre me tenía sentado en sus rodillas y posada su mano en mi cabeza, dirigía mi atención al altar donde radiante se elevaba una imagen de María. Y entonces recordé la voz vibrante del monje que en el púlpito exclamaba: «La existencia más larga es un instante. Honor, gloria, poder, todo se acaba con ella, solo nuestras obras viven. Y, ¡ay del que con sus obras no se cava su tumba! Todos del Señor reciben para el bien un talento, y Dios ordena que el suyo todos para el bien cultiven». Recordé que esto oía en la edad serena, de la cándida fe, cuando la mente virgen recibe la impresión ajena, que conserva indeleble eternamente. Hasta entonces jamás mirado habían detrás de mí, tornéme ansiosamente, el rastro a ver de la existencia mía. ¿Qué vi? La inmensidad del océano, que tras de mí desierta se extendía. La nave de mi alma un solo grano de lastre no llevaba, ni una sola flor de las islas conservó mi mano. El rumor de una ola y otra ola no más en torno oía, y el profundo son de la mar que el corazón desola. Blando susurré, oh muja furibundo, ¿me comprendes, Muriel? Te voy contando la historia de mi alma, lo que al mundo nadie cuenta jamás, lo que llevando va cada cual consigo, cuidadoso, en el inquieto corazón guardando, lo que el hombre no dice vergonzoso, mas lo que a solas piensa en el momento en que cierra su párpado al reposo. Iba yo, pues, al oleaje lento del golfo de la vida en la barquilla, de mi alma bogando, el pensamiento tornado a mi niñez de toda orilla lejos, el corazón triste y vacío, de lo pasado, viendo que la quilla del alma no dejaba entre el bravío oleaje señal y nuevo rumbo dar meditando el barquichuelo mío. Y he aquí que de las ondas al balumbo, avanzando al azar ciego y perdido, de olas en olas y de tumbo en tumbo, vi una isla a lo lejos. Decidido, torné a ella mi proa y tomé suelo, en país para mí desconocido. La isla de la razón era, que el cielo puso en mitad del viaje de la vida, la rica nave, el débil barquichuelo, que allí aporta sin rumbo, la perdida brújula cobra y desde allí dirige su viaje a fácil playa. Guarecida. La razón de esta isla en ella rige, como reina, teniendo en su ribera dos luces siempre ardiendo, y un elige de las dos el que arriba, su postrera travesía al hacer, cada uno enciende su antorcha en una, y, breve o duradera, con esta luz su travesía emprende. Cuerdo o desatinado, el navegante, que así no más en la elección atiende, de saltar en su isla en el instante. De la fe es esta luz, del ciclo es esta. Me dijo la razón, y vacilante en la difícil elección funesta entre la fe y el siglo, al alma mía entre las luces de ambos dejó puesta. La antorcha de la fe no despedía más que un rayo de luz tranquilo y puro, que por la limpia atmósfera subía recto a perderse en el azul obscuro de la pura región, que el ojo humano no contempló jamás fijo y seguro. A la luz de la fe nada cercano sobre el haz de la tierra se alcanzaba, pero en la altura del cenit lejano veíase una estrella y se dudaba si la luz de la fe de ella venía, o la luz de la fe se la prestaba. Yo entre la tierra y la región del día este rayo común juzgué, y no en vano, que comunicación establecía. Circundaba este rayo soberano, rico enjambre de abejas luminosas, con alas de oro, cuanto más cercano al resplandor su vuelo más hermosas, y en el centro del rayo refulgente labraban sus panales oficiosas. Quemábalas al fin el foco ardiente, y en lugar de cenizas convirtiéndolas en bellísimas aves de repente. La luz del rayo místico impeliéndolas tomaban vuelo hacia el cenit palomas, águilas, cisnes, garzas y oropéndolas, y abrazada su miel suaves aromas exhalaba que en la aura derramándose embalsamaban mar, valles y lomas. La luz del siglo, móvil elevándose, culebreaba con llamas refulgentes, de su foco enredor desparramándose, formando con sus llamas transparentes un bello árbol de luz que reflejaba los colores del iris esplendentes. Bajo este árbol radiante vegetaba innumerable colección de flores, en la que muchedumbre se criaba de mariposas ricas en colores, agradables en forma y movimiento, y en gala incomparables y en primores. Susurro vago y apacible y lento con sus alas hacían y en contorno de aquel árbol de luz giro sin cuento, mas al fin deslumbradas y al bochorno del fuego enloquecidas, acercándose al foco abrasador del rico adorno, de sus puros colores despojándose. Poco a poco en la luz se iban lanzando, y una tras otras en la luz quemándose, y un poco de humo fétido exhalando. Polvo, las mariposas se volvían, su sitio ante la luz a otras dejando. Más bellas las abejas renacían en la luz de la fe, y las mariposas polvo en la luz del siglo se volvían. ¿Quién de aquestas dos luces misteriosas la alegoría mística no advierte? La miel de las abejas oficiosas, que en aroma a su luz la fe convierte, son las obras del hombre que embalsaman su memoria triunfante de la muerte. El polvo que de sí cuando se inflaman las mariposas sueltan son las horas que en el siglo sin fruto se derraman. Estériles así o germinadoras son, sin fe, mariposas nuestras vidas y abejas con la fe trabajadoras. Las almas naves a la mar partidas, ricas, seguras, con la fe bogando, con el siglo sin lastre sumergidas, todas de la razón van arribando a la isla, en sus luces toman fuego y siguen a las costas navegando. Yo, que haya siete lustros que navego, por la existencia a la razón arribo, y en su luz tomo de mi antorcha el fuego y el escaso talento que recibo, del Señor para el bien constante abeja, labrando mi panal con fe cultivo. Pienso que de mi fe duda no deja en ningún corazón mi alegoría, pues mi alma en sus luces se refleja. ¿Qué es un poeta? Un ave en la sombría selva del mundo por su dios lanzada para llenar sus senos de armonía, mas no para gorjear desatinada día y noche la selva ensordeciendo, malgastando la voz que le fue dada, para elevarla audaz sobre el estruendo mundanal y con fe consoladora la gloria de su dios enaltecido. No al poeta se dio la voz sonora, como engañosa voz a la sirena, ni como al cocodrilo voz traidora. La del poeta el ánimo serena, del hombre por la tierra peregrino, dulce y divina voz que la enajena. La patria celestial de donde vino, recordándole siempre y aliviando la fatiga mortal de su camino. Ay del poeta que, sin fe cantando, solo murmullo efímero levanta, como el agua y el aire susurrando. Ay del poeta que su fe no canta, y la gloria del pueblo en que ha nacido, enronqueciendo en vano su garganta. Mariposa y no abeja, tal ha sido la causa que, tenaz de esta obra mía, en el asiduo afán me ha sostenido. Cambia con mi razón mi poesía, y a la luz de la fe recapacito, que he sido mariposa hasta este día, a 7 lustros que la tierra habito, ave insensata que en la selva trina, con inútil gorjear, y necesito utilizar la inspiración divina que al poeta da Dios, el sacrosanto sino, cumpliendo a que mi ser destina. Y he aquí porque cuando hoy mi voz levanto, cristiano y español con fe y sin miedo, canto mi religión, mi patria canto. Con mi destino cumplo como puedo, y si sucumbo por llenarle, en suma, con Dios en paz y con mi patria quedo. Ahora, Muriel, en alas de mi pluma, volvamos al dintel de mi poema, puesto que es fuerza que de tal presuma. En tanto pues que en la jornada extrema tocamos, ven conmigo hacia Granada, regio florón de la oriental diadema. Ven de mi narración la no trillada senda siguiendo el arabesco estilo. La encontrarás de flores alfombrada. No es un camino real tirado al hilo, derecho y espacioso, mas conduce por medio de un vergel al regio asilo del alcázar muslim y se introduce antes por vip a rambla do las flores. Verás más bellas que el genil produce. Fátima la segrí, perla de amores, cual su nombre lo dice. La azafia, cándida, como el suyo. La en albores. Extremada Jarifa, albor del día, la dicha así por su beldad, Soraya, Zaida, que fuego en el mirar tenía, la espejo de constantes Almeraya, Celinda, la orgullosa alpujarreña, Borina, pres de la murciana playa, Sora, la voluptuosa malagueña, Sobeica, la rival de Sarracina, Lindaraja, la ardiente sahareña, y cuantas tuvo, de beldad divina, prodigios humanados, nobles moras, la conquistada corte granadina. Hallarás en mi libro encantadoras leyendas, orientales fantasías, que más dulces tal vez te harán las horas en rimas pobres, pues al fin son mías, pero halagueñas para aquel que aprecia la hispana gloria y los pasados días. No encontrarás los números de Grecia invocados en él. Genios distintos asisten a mis héroes en su recia caballeresca lid. Bajo sus plintos los templos de la cruz no dan ya paso. A Venus ni a Plutón, ni en los recintos de la Alhambra jamás trotó el Pegaso, que el rayo vivo de la fe cristiana cegó a las musas y quemó el Parnaso. Hallarás en mi libro a la africana usanza algo excesiva galanura, pues fiel la lira con la acción se hermana y el tono que la da seguir procura. Mas no el poema juzgues de la vaga leyenda de Al-Amar por la lectura. Su narración fantástica divaga, enfática y difusa a cada punto por su argumento celestial que halaga tal vez, mas tal vez cansa. Su conjunto ni en forma ni en estilo da en efecto de mi poema idea, aunque su asunto se encuentra al del poema tan afecto que, a faltar la leyenda desmembrada, su acción parecería e imperfecto su plan, como palacio sin portada. Tal es mi obra. Ahora penetremos, Muriel, en el recinto de Granada, y ojalá que a sus términos extremos, como a risueño fin de alegre viaje, al compás de mi cántico lleguemos, y plegue a Dios que el bárbaro ropaje de mi cuento muslim vuelva con pompa, manto imperial, el albornoz salvaje. Y plegue a Dios que, cuando el canto rompa, se me torne el laúd que me acompaña, la de Homérico son épica trompa, que el eco lleve de mi voz a España. 3. Inspiración. Cristiana inspiración, hija del cielo, que diste ser a mi canción primera, de mi existencia en el placer y el duelo, guía siempre leal y compañera. Tú que, al vestirme mi mortuorio velo, dirás conmigo mi oración postrera. Tú que abrirás con el sepulcro al alma, de la tranquila eternidad la calma. tú que, al soplo de un aura perfumada, con mi espíritu errante has recorrido los desiertos del África abrasada, pensil de palmas, de serpientes nido, y los cármenes frescos de Granada, Edén para los árabes perdido, y los talleres de Albión obscura, y de París la bacanal impura. Tú que, perenne con materna mano, conservaste en mi alma por doquiera de la esperanza el incorrupto arcano, y de la fe la inextinguible hoguera. Tú que, al cruzar el arenal mundano, has templado mi sed en rabiosa y fiera, aplicando a mis labios la ambrosía del cáliz de la dulce poesía. No me abandones hoy que necesito purificar y esclarecer mi idea. Al fuego santo del fanal bendito, do inflamó Dios tu inextinguible tea. Hoy que anhelo una voz de coinfinito, que más que de mortal robusta sea, para enviar a la tierra en que vi el día, en alas de un cantar el alma mía. Inspiración católica más fuerte que los tres elementos destructores de la envidia, del tiempo y de la muerte, ciñe mi cien y mi laúd de flores, mágico encanto en mis palabras vierte, y en mis brazos de los vientos voladores, del turbio Sena al pobre Manzanares, lleva mi corazón en mis cantares. Vuela, y a España di que todavía, sin ira y sin pavor mi voz resuena, sobre el festín de la centuria impía, que a sus míseros hijos envenena, brindándoles las copas de su orgía, que la revolución con sangre llena. Dila que hasta que expire en mi garganta, celebrará su gloria y su fe santa. Fin del capítulo 2.